Los testimonios oriundos del mundo invisible son tan numerosos como variados. No solo espíritus en gran número afirman, en sus mensajes, haber vivido muchas veces en la Tierra, hay los que anuncian anticipadamente su reencarnación. Designan su futuro sexo y la época de su nacimiento. Dan indicaciones sobre su apariencia física o disposiciones morales, que permiten reconocerlos en su regreso a este mundo. Predicen o exponen particularidades de su próxima existencia, lo que se ha podido verificar. La revista Filosofía Bella Escienza, de Palermo, en el número de enero de 1911, publica, sobre un caso de reencarnación, una narración del más alto interés, que resumimos aquí. El jefe de la familia, en la cual los acontecimientos pasarán, el doctor Carmelo Samona, de Palermo, quien habla. Perdimos, el 15 de marzo de 1910, una niña que mi mujer y yo adorábamos. En mi compañera la desesperación fue tal que recelé, por un momento, que perdiese la razón. 3 días después de la muerte de Alexandrina, mi mujer tuvo un sueño donde creyó ver a la niña decirle: «Madre, no llores más, no te abandonaré. No estoy alejada de ti. Al contrario, volveré a ti como hija». 3 días más tarde hubo la repetición del mismo sueño. La pobre madre, a quien nada podía atenuar el dolor y que no tenía, en esa época, ninguna noción de las teorías del espiritismo moderno, solo encontraba en ese sueño motivos para reavivar sus penas. Cierta mañana, en que se lamentaba, como de costumbre, 3 golpes secos se hicieron oír en la puerta del cuarto en que estábamos. Creyendo en la llegada de mi hermana, mis hijos, que estaban con nosotros, fueron a abrir la puerta diciendo: «Tía Catalina, entra». La sorpresa, de todos, fue grande, verificando que no había nadie tras esa puerta ni en la sala que la precedía. Entonces resolvimos realizar sesiones de tiptología, en la esperanza de que, por ese medio, tal vez tuviésemos aclaraciones sobre el hecho misterioso de los sueños y de los golpes que tanto nos preocupaban. Continuamos nuestras experiencias durante 3 meses, con gran regularidad. Desde la primera sesión, 2 entidades se manifestaron. Una decía ser mi hermana. La otra nuestra cara desaparecida. Esta última confirmó, por la mesa, su aparición en los 2 sueños de mi mujer y reveló que los golpes habían sido dados por ella. Repitió a su madre: «No te aflijas, porque naceré de nuevo por ti antes de Navidad». La predicción fue acogida por nosotros con tanta incredulidad, cuanto que un accidente, al que siguió una operación 21 de noviembre de 1909, hiciera inverosímil una nueva concepción en mi mujer. No obstante, el 10 de abril, una primera sospecha de gravidez se reveló en ella. El 4 de mayo siguiente nuestra hija se manifestó por la mesa y nos dio nuevo aviso: «Madre, hay una otra en ti». Como no comprendiésemos esta frase, la otra entidad que, parece, acompañaba siempre a nuestra hija, la confirmó comentándola así: «La pequeña no os engaña. Otro ser se desarrolla en ti, mi buena Alelia». Las comunicaciones que siguieran ratificaran todas esas declaraciones y aún las precisaran, anunciando que las criaturas que debían nacer serían niñas. Que una se asemejaría a Alexandrina, siendo más bella de lo que había sido ella anteriormente. A pesar de la incredulidad persistente de mi mujer, las cosas parecían tomar el rumbo anunciado, porque, en el mes de agosto, el doctor Kordark, reputado partero, pronosticó la gravidez de gemelos. El 22 de noviembre de 1910 mi mujer dio a luz 2 niñas, sin semejanza entre sí, reproduciendo una, en todos sus trazos, las particularidades físicas bien especiales que caracterizaban la fisionomía de Alexandrina, o sea, una hiperemia del ojo izquierdo, una ligera seborrea del oído derecho, en fin, una distimetría poco acentuada del rostro. En apoyo de sus declaraciones, el doctor Carmelo Samona trae los certificados de su hermana Samona Gardini, del profesor Wigley, de la señora Mercantini, del marqués Natoli, de la princesa Niscomi, del conde de Ramchileire, que todos iban informándose, a medida que ellas se producían, de las comunicaciones obtenidas en la familia del doctor Carmelo Samona. Después del nacimiento de esas criaturas, pasaron 2 años y medio, el doctor Samona escribe a Filosofía Bella Escienza, diciendo que la semejanza de Alexandrina II con Alexandrina I confirma todo, no solo en la parte física como en la moral. Las mismas actitudes y juegos calmos. Las mismas maneras de acariciar a la madre. Los mismos terrores infantiles expresados en los mismos términos, la misma tendencia irresistible para servirse de la mano izquierda, el mismo modo de pronunciar los nombres de las personas que la rodeaban. Como Alexandrina I, ella abre el armario de los zapatos, en el cuarto en que es mueble se encuentra, calza un pie y se pasea triunfalmente en el cuarto. en una palabra, rehizo, de modo absolutamente idéntico, la existencia en la edad correspondiente a Alexandrina I. No se nota nada parecido con María Pace, su hermana gemela. Se comprende todo el interés que presenta una observación de esta orden, seguida durante tantos años por un investigador del valor del doctor Samona. El capitán Florindo Batista, cuya honestidad está al abrigo de cualquier sospecha, cuenta en la revista Ultra, de Roma, lo siguiente. En el mes de agosto de 1905, mi mujer, que estaba grávida de 3 meses, tuvo, cuando ya se había acostado, estaba aún perfectamente despierta, una aparición que la impresionó profundamente. Una hija, muerta hacía 3 años, se le presentó repentinamente, manifestando alegría infantil y le dijo, con voz muy dulce, lo siguiente. «Mamá, yo vuelvo». Antes que mi mujer volviese en sí de la sorpresa, la visión desapareció. Cuando entré, mi mujer, aún muy conmovida, me contó su extraña aventura y yo tuve la impresión que se trataba de una alucinación. Y no quise combatir la convicción que ella tenía, de haber recibido un aviso providencial, y accedí a su deseo de dar a la niña que esperábamos el nombre de Blanca, que era el de su joven hermana fallecida. En esa época yo no tenía ninguna noción de aquello que aprendí más tarde y habría llamado loco a quien me viniese a hablar en reencarnación, porque estaba íntimamente convencido de que los muertos no renacían más. 6 meses después, en febrero de 1906, mi mujer dio a luz, con felicidad, una niña que se semejaba completamente a su hermana fallecida. Tenía ojos muy grandes y sus cabellos espesos y encrespados. Esas coincidencias no me desviaron de mi escepticismo materialista, y mi esposa, muy contenta con el favor obtenido, se convenció, de modo absoluto, de que el milagro se había producido y que había traído 2 veces al mundo a la misma criatura. Hoy la niña tiene cerca de 6 años y como su fallecida hermana, es muy desarrollada física e intelectualmente. Al fin de que se comprenda lo que voy a relatar, debo acrecentar que, durante la vida de la primera Blanca, teníamos como criada una suiza llamada Mary, que solo hablaba francés. Había ella importado de sus montañas una especie de canción. Cuando mi hija murió, Mary volvió a su país y la canción de cuna se había completamente borrado de nuestro recuerdo. Un hecho verdaderamente extraordinario vino a traerla a nuestro espíritu. Hace una semana, estaba yo con mi mujer en mi cuarto de trabajo, cuando oímos andos, como en un eco lejano, la famosa tonadita. La voz venía del cuarto de dormir donde habíamos dejado a nuestra hijita adormecida. Al principio, emocionados y estupefactos, no habíamos reconocido la voz. Pero aproximándonos al cuarto donde ella partía, encontramos a la criatura sentada en la cama cantando, con acento nítidamente francés, la canción que ninguno de nosotros le había enseñado. Mi mujer, evitando parecer muy espantada, le preguntó qué cantaba, y la niña, con una presteza de pasmar, respondió que cantaba una canción francesa, aunque no conociese ese idioma sino algunas palabras que había oído pronunciar a sus hermanas. «¿Quién te enseñó esa bella canción?» Le pregunté, «Nadie. Yo la conozco de mí misma». Me respondió ella y acabó de cantarla alegremente, como si nunca hubiese cantado otra en su vida. El señor T.H. Jaceux, abogado de la Corte de Apelación de París, nos comunica el siguiente hecho 5 de marzo de 1911. Desde el inicio de 1908, tenía como espíritu guía a una mujer que había conocido en mi infancia y cuyas comunicaciones presentaban un carácter de rara precisión. Nombres, direcciones, cuidados médicos, predicciones de orden familiar, etc. En el mes de junio de 1909, transmití a esa entidad, de parte de Pere Henry, director espiritual del grupo, el consejo de no prolongar indefinidamente la morada estacionaria en el espacio. La entidad me respondió en esa ocasión. Tengo la intención de reencarnar. Tendré, sucesivamente, 3 reencarnaciones muy breves. Para el mes de octubre de 1909, me anunció espontáneamente que iba a reencarnar en mi familia y me dijo el lugar de esa reencarnación. Una aldea del departamento de Eure-et-Loir. Yo tenía, en efecto, una prima grávida en ese momento, e hice la siguiente pregunta. ¿Por qué señal podré reconocerla? Tendré una cicatriz de 2 centímetros del lado derecho de la cabeza. El 15 de noviembre dijo la misma entidad que, en el mes de enero siguiente, dejaría de venir, siendo sustituida por otro espíritu. Traté, desde ese instante, de dar a esa prueba todo su alcance y nada me sería más fácil, después de haber hecho documentar oficialmente la predicción y de conseguir un certificado médico del nacimiento de la criatura. Infelizmente, me encontré ante una familia que manifestaba una hostilidad agresiva contra el espiritismo. Estaba desarmado. En el mes de enero de 1910 la criatura nacía con una cicatriz de 2 centímetros del lado derecho de la cabeza. Ella tiene, actualmente, 14 meses. Indicamos en este capítulo las causas físicas del olvido de las vidas anteriores. No será conveniente, al terminarlo, colocarnos en otro punto de vista e inquirir si ese olvido no se justifica por una necesidad de orden moral. Para la mayor parte de los hombres, frágiles canas pensantes que el viento de las pasiones agita, no se nos figura deseable el recuerdo del pasado. Por el contrario, parece indispensable para su adelantamiento que las vidas anteriores se las borre momentáneamente de la memoria. La persistencia de los recuerdos acarrearía la persistencia de las ideas erróneas, de los preconceptos de casta, tiempo y medio, en una palabra, de toda una herencia mental, de un conjunto de puntos de vista y cosas que nos costaría tanto más modificar, transformar, cuanto más vivo estuviese en nosotros. No enfrentaríamos así con muchos obstáculos a nuestra educación, a nuestro progreso. Nuestra capacidad de juzgar se encontraría muchas veces adulterada desde la cuna. El olvido, al contrario, nos permite aprovechar más ampliamente de los estados diferentes que una nueva vida nos proporciona, nos ayuda a reconstruir nuestra personalidad en un plano mejor. Nuestras facultades y nuestra experiencia aumentan en extensión y profundidad. Otra consideración, más grave aún. El conocimiento de un pasado corrupto, conspurcado, como debe suceder con el de muchos de nosotros, sería un fardo pesado. Solo una voluntad de rígida templanza puede ver, sin vértigo, mostrársele una larga serie de faltas, de desfallecimientos, de actos vergonzosos, de crímenes tal vez, para pesarles las consecuencias y resignarse a pasar por ellos. La mayor parte de los hombres actuales es incapaz de tal esfuerzo. El recuerdo de las vidas anteriores solo puede ser provechoso al espíritu bastante evolucionado, bastante señor de sí para soportar el peso sin flaquear, con suficiente desapego de las cosas humanas para contemplar con serenidad el espectáculo de su historia, revivir los dolores que padeció, las injusticias que sufrió, las traiciones de los que amó. Es un privilegio doloroso conocer el pasado libertino, pasado de sangre y lágrimas, y es también causa de torturas morales, de íntimas laceraciones. Las visiones que se le vinculan, serían, en su mayoría de los casos, fuente de crueles inquietudes para el alma débil presa en las garras de su destino. Si nuestras vidas precedentes fueran felices, la comparación entre las alegrías que nos daban y las amarguras del presente, haría a estas últimas insoportables. ¿Fueron culpables? La expectativa perpetua de los males que ellas implican paralizaría nuestra acción, tornaría estéril nuestra existencia. La persistencia de los remordimientos y la lentitud de nuestra evolución nos harían creer que la perfección es irrealizable. ¿Cuántas cosas, que son otros tantos obstáculos para nuestra paz interna, otros tantos estorbos para nuestra libertad, no quisiéramos borrar de nuestra vida actual? ¿Qué sería, pues, si la perspectiva de los siglos recorridos se mostrase sin cesar, con todos sus pormenores, ante nuestra vista? Lo que importa es traer consigo los frutos útiles del pasado, o sea, las capacidades adquiridas. Es ese el instrumento de trabajo, el medio de acción del espíritu. Lo que constituye el carácter es también el conjunto de las cualidades y de los defectos, de los gustos y de las aspiraciones, todo lo que transborda de la conciencia profunda a la conciencia normal. El conocimiento integral de las vidas pasadas presentaría inconvenientes formidables, no solo para el individuo, sino también para la colectividad. Introduciría en la vida social elementos de discordia, fermentos de odio que agravarían la situación de la humanidad y se opondrían a todo progreso moral. Todos los criminales de la historia, reencarnados para expiar, serían desenmascarados. Las vergüenzas, las traiciones, las perfidias, las iniquidades de todos los siglos serían de nuevo expuestas a nuestra vista. El pasado acusador, conocido por todos, volvería a ser causa de profunda división y de vivos sufrimientos. El hombre, que viene a este mundo para obrar, desarrollar sus facultades, conquistar nuevos méritos, debe mirar hacia el frente y no hacia atrás. Ante él se abre, lleno de esperanzas y promesas, el futuro. La ley suprema le ordena que avance resueltamente y para hacerle la marcha más fácil, para librarlo de todas las prisiones, de todo peso, le extiende un velo sobre su pasado. Agradezcamos a la providencia infinita que, nos alivia de la carga trituradora de los recuerdos, nos hizo más cómoda la ascensión, la reparación menos amarga. Nos objetan, a veces, que sería injusto ser castigado por faltas que fueron olvidadas, como si el olvido borrase la falta. Nos dicen, por ejemplo, una justicia, que es tramada en secreto y que no podemos personalmente evaluar, debe ser considerada como una iniquidad. Antes de nada, ¿no hay para nosotros en todo un misterio? El tallo de la hierba que brota, el viento que sopla, la vida que se agita, el astro que recorre la bóveda silenciosa, todos son misterios. Si solo debemos creer en lo que comprendemos bien, ¿en qué es que debemos entonces creer? Si un criminal, condenado por las leyes humanas, cae enfermo y pierde la memoria de sus acciones, vemos que los casos de amnesia no son raros, de ahí se deduce que su responsabilidad desaparece al mismo tiempo que sus recuerdos. Ningún poder es capaz de hacer que el pasado no haya existido. En muchos casos sería más atroz saber que ignorar. Cuando el espíritu, cuyas vidas distantes fueron culpables, deja la tierra y los malos recuerdos se avivan otra vez para él, cuando ve levantarse sombras vengadoras, ¿acaso lamenta él el tiempo de olvido? ¿Acusa de Dios por haberle sacado con la memoria de sus faltas la perspectiva de las pruebas que ellas implican? Nos basta, pues, conocer cuál es el fin de la vida, saber que la justicia divina gobierna el mundo. Cada uno está en el local que para sí hizo y no sucede nada que no sea merecido. No tenemos por guía nuestra conciencia y no brillan con vivo esplendor, en la noche de nuestra inteligencia, las enseñanzas de los genios celestes. El espíritu humano, sin embargo, flota agitado por todos los vientos de la duda y de la contradicción. A veces encuentra que todo va bien y pide nuevas energías vitales. Otras, maldice la existencia y clama por el aniquilamiento. ¿Puede la justicia eterna conciliar sus planes con nuestros puntos de vista efímeros y variables? En la propia pregunta está la respuesta. La justicia es eterna porque es inmutable. En el caso que nos ocupa, es la armonía perfecta que se establece entre la libertad de nuestros actos y la fatalidad de sus consecuencias. El olvido temporal de nuestras faltas no evita su efecto. Es necesaria la ignorancia del pasado para que toda la actividad del hombre se consagre al presente y al futuro, para que se someta a la ley del esfuerzo y se conforme con las condiciones del medio en que renace. Durante el sueño, el alma ejerce su actividad, piensa, vaga. A veces remonta al mundo de las causas y vuelve a encontrar la noción de las vidas pasadas. Del mismo modo que las estrellas brillan solamente durante la noche, también nuestro presente debe acogerse a la sombra para que los destellos del pasado se enciendan en el horizonte de la conciencia. La vida en la carne es el sueño del alma. Es el sueño triste o alegre. Mientras dura, olvidamos los sueños precedentes, o sea, las encarnaciones pasadas. No obstante, es siempre la misma personalidad que persiste en sus dos formas de existencia. En su evolución atraviesa alternadamente períodos de contracción y de dilatación, de sombra y de luz. La personalidad se retrae o se expande en esos dos estados sucesivos, así como se pierde se vuelve a encontrar a través de las alternativas del sueño y de la vigilia, hasta que el alma, llegada al apogeo intelectual y moral, acabe de una vez de soñar. Hay en cada uno de nosotros un libro misterioso donde todo se inscribe en caracteres indelebles. Cerrado a nuestra vista durante la vida terrena, se abre en el espacio. El espíritu adelantado recorre a voluntad sus páginas. Encuentra en él enseñanzas, impresiones y sensaciones que el hombre material comprende con dificultad. Ese libro, el subconsciente de los psiquistas, es lo que nosotros llamamos periespíritu. Cuanto más se purifica, tanto más los recuerdos se definen. Nuestras vidas, una a una, emergen de la sombra y desfilan enfrente nuestro para acusarnos o glorificarnos. Todo, los hechos, los actos, mínimos pensamientos, reaparecen se impone nuestra atención. Entonces el espíritu contempla la tremenda realidad. Mide su grado de elevación. Su conciencia juzga sin apelación ni agravio. ¿Cómo son suaves para el alma, en esa hora, las buenas acciones practicadas, las obras de sacrificio? ¿Cómo, sin embargo, son pesados los desfallecimientos, las obras del egoísmo y la iniquidad? Durante la reencarnación, es preciso recordarlo, la materia cubre el perispíritu con su manto espeso. Comprime, le apaga a las radiaciones. De ahí el olvido. Libre de ese lazo, el espíritu elevado readquiere la plenitud de su memoria. El espíritu inferior mal se recuerda de su última existencia. Es para él lo esencial, puesto que ella es la suma de los progresos adquiridos, la síntesis de todo su pasado. Por ella puede evaluar su situación. Aquellos, cuyo pensamiento no se compenetró, en nuestro mundo, de la noción de las preexistencias, ignoran por mucho tiempo sus vidas primitivas, las más alejadas. De ahí la afirmación de numerosos espíritus, en ciertos países, de que la reencarnación no es una ley. Esos no interrogarán las profundidades de su ser, no abrieran el libro fatídico donde todo está grabado. Conservan los preconceptos del medio terrestre en que vivieran y estos preconceptos, en vez de incitarlos a esa investigación, los disuaden de ella. Los espíritus superiores, por sentimiento de caridad, conociendo la debilidad de esas almas, juzgando que el conocimiento del pasado no les es aún necesario, evitan atraerles hacia ese punto la atención, a fin de ahorrarle la visión de cuadros penosos. Y llega un día en que, por las sugestiones de lo alto, su voluntad despierta y se rebusca en los rincones de la memoria, entonces las vidas anteriores se desaparecen como un lejano espejismo. Ha de llegar el tiempo en que, estando más diseminado el conocimiento de esas cosas, todos los espíritus terrestres, iniciados por una fuerte educación en la ley de los renacimientos, verán el pasado mostrarse a su frente luego después de la muerte y hasta, en ciertos casos, durante esta vida. Habrán ganado la fuerza moral necesaria para afrontar ese espectáculo sin flaquear. Para las almas purificadas el recuerdo es constante. El espíritu elevado tiene el poder de revivir la voluntad en el pasado, en el presente y en el misterioso futuro, cuyas profundidades se iluminan, por instantes, para él, con rápidos destellos, para enseguida zambullirse en las sombras de lo desconocido.